Thank you. vamos a escuchar ahora al saxofonista Ernest Dawkins, saxo tenor y alto, con la compañía de Amin Muhammad en la trompeta, Steve Berry en el trombón, Joseph Ben Israel en el contrabajo y Abiriel Ra en la batería. El 7 de junio del 2000 grabaron este Stranger. We'll be right back. Bien, y ahora es el turno de el saxofonista Kalapalusa Maurice McIntyre. El 18 de junio de 1979, con la compañía de el trompetista Longinot Parsons, bueno, trompeta, fliscornio, flauta, Leonard Jones en el contrabajo y King y Moog en la batería. Lo vamos a escuchar en un tema compuesto por Maurice McIntyre que se titula J&M. Thank you. Y vamos ahora con Jorge Pardo y una grabación del 2012. Jorge Pardo está en el saxo soprano, Enrique Rodríguez al fliscornio, Diego Guerrero en la guitarra, Rafael Navarro en la marimba, Martín Leitón en el contrabajo, Diez Balar en la batería, Sergio Martínez en el cajón, La Peña en palmas y jaleo, y Zapatito es lo que vamos a escuchar, una composición de Jorge Pardo. Thank you. Y ahora vamos con el pianista y vibrafonista Víctor Feldman, con Scott Lafaro en el contrabajo y Stan Levy en la batería. Los días 21 y 22 de enero de 1958 grabaron este tema de Miles Davis, Serpents 2. Thank you. Y nos vamos a detener ahora un poco en el saxofonista soprano Steve Lacy, uno de los pocos músicos que se dedicó solamente a este instrumento, al soprano, no combinó otros instrumentos de lengüeta. Lo vamos a escuchar primero en septiembre de 1971, con un tema, bueno, que era un disco en el que estaba completamente solo, y lo vamos a escuchar en un tema que tituló The Highway. Él está con el saxo soprano, la percusión y banda magnética. Thank you. Bien, aquí se ve bien el título de el tema que se llamaba Highway, es decir, autopista, y esto era lo que estaba grabado en una de las bandas, aparte de otro de lo grabar previamente otro saxo soprano. Vamos a pegar un pequeño salto en el tiempo y nos vamos a febrero de 1974. Aquí nos encontramos con Steve Lacy, bueno, siempre en el saxo soprano, Steve Pobst en el saxo alto, también soprano y tenor, Michelle Smith en el piano y organet, Irene Ivey en el violonchelo y a la voz, Ken Carter en el contrabajo y violonchelo, y Kenneth Taylor en percusiones y flauta. Los vamos a escuchar en un tema que se titula, compuesto por Steve Lacy, que se titula Ladies. Thank you. Bien, y ahora vamos a ir un año después, a mayo de 1975, para encontrarlo casi en un grupo parecido: Steve Lacy en el saxo soprano, Steve Pobst en el saxo soprano y alto, Derek Bailey en la guitarra, Irene Evi al violonchelo y a la voz, Ken Carter y Jean-Jacques Avenel en el contrabajo y Kenny Taylor en la batería. Y los vamos a escuchar en un tema que se titula de UUU. Thank you. vamos al encuentro de Steve Lacy en 1977. También con un grupo parecido, era su formación normal. Steve Lacy en el saxo soprano, Steve Pobs en el saxo alto y al soprano, Irene Evi a la voz, en el violín y violonchelo, Ken Carter en el contrabajo y violonchelo, Oliver Johnson en la batería, Takashi Gakko en el piano y bueno, Jean-Jacques Avenel en la cora, ese instrumento africano. Vamos a escucharlos en un tema, Somebody Special. I want somebody, somebody special to live with, somebody special to look after me. I look after somebody, somebody special. If that somebody, somebody special will look after me, I have the hands and the heart to give with. I'm not all that hard, hard to live with. Who can this somebody, somebody special possibly be? Maybe this somebody, somebody special can only be me. I want somebody, somebody special to live with, somebody special to look after me. want somebody, somebody special to live with, somebody special to look after me. I look after somebody, somebody special. If that somebody, somebody special will look after me. I have the hands and the heart to give with. I'm not all that hard, hard to live with. Who can be somebody, somebody special possibly be? Maybe this somebody, somebody special can only be me. Me, me, me. Bien, y ahora vamos a escuchar en directo a la cantante Betty Carter. Una actuación que tuvo lugar en 1979, durante los días 6, 7 y 8 de diciembre en San Francisco, en un club que se llamaba o se llama Brasswaus, y que allí estaba acompañada por el pianista John Higgs, el contrabajista Curtis Lundy y el batería Kenneth Washington. Vamos a escucharla en un tema que se titula Everything I Have Is Yours. Everything I have is yours. You're part of me. Everything I have is yours. My destiny. Thank you. gladly give a son to you. If the sun were mine, I would gladly give this earth to you. And all the stars that shine, everything that I possess, I'll offer you. Let my dreams of happiness come true. Y ahora vamos a ir a algo que, un disco que se grabó en marzo de 1995. Lo grabaron al mando del contrabajista Dave Holland, Steve Nelson en el vibráfono y marimba, Eric Peterson en el saxo alto y al soprano, y Jane Jackson en la batería. Los vamos a escuchar en un tema compuesto por Dave Holland y que tituló The Winding Way. Thank you. Bien, en julio en La Haya tiene lugar el festival que se titula North Sea Jazz Festival. Bien, pues en 1979, en julio, tuvo lugar la actuación de el guitarrista Jim Hall y el trombonista, bueno, en este caso, trombón de pistones, Bob Brummeyer. Bien, pues ellos dos solos interpretaron este Skating in the Central Park. Bueno, así como toda la actuación fue este dúo. Bien, pues vamos a escuchar este tema de John Lewis que se llama Skating in Central Park. Thank you. Bien, y ahora es el turno de John Coltrane. John Coltrane con un tema Nature Boy, que grabó en 1965, concretamente el 18 de febrero, con la compañía de McCoy Tyner en el piano, Jimmy Garrison y Art Davis en el contrabajo y Elvin Jones en la batería. Thank you.